relampaguee. Bitácora Salineras del 89, va. Agua con tierra, el océano entero es solo un charco. El capitán salió a comer, los marineros tomaron el barco. Y yo me mantengo sentado en el muelle pensando. La vida es muy difícil, en la playa no lo es tanto. Pero este puto calor no me lo aguanto. Amo, canciones sin temas son una excursión escolar al centro de mi cabeza. Se cayeron las velas, se prendió un fuego la mesa. Apago el incendio con lo que queda de cerveza. A casa, con prisa, sobrio, sin daños. Fantasía masturbatoria de la semana, algo extraño. Bonfil a casa, vampiros, vestida de colegiala. Quiero clavarle mi estaca desde los 15 años. Huyendo humilde, todos quieren ser el jefe. Ando reino, solo hay uno, ustedes ni se le parecen. Despierto ahogado, rodeado de cuerpos mutilados. Con mi máscara de hockey y es sábado 14. Hey, veo tu cara molesto, ¿estás bien? Los senos que de ese saco también. No tenemos que dejar de ser amigos, podemos reírnos de nosotros mismos. Hip hop classic nazis, no nos sofoques. No confundas por favor, turntables con disc jockey. Hip hop que respira hondo, calma descargo. Una aplicación para matar DJs que usen iPads. No entiendo reclamos de los vegetarianos. Vamos, vamos, más humus, menos humanos. Más semillas, más granos, más ingredientes. Ningún ser inocente debería estar enjaulado en el jardín acostado, leyendo el tweet ilustrado. Recuerdo el año pasado, Twitter me divertía antes que todos se sintieran comediantes. Guachada Funky Kaiser, aún me matan de risa, burlándose de las gordas, no me importa. Carla Morrison, bonita voz, horribles canciones, son todas iguales. Apuñalaría sin pena mi disquera entera si me pusiera flaco en los flyers. Hey, pero tu cara molesto, ¿estás bien? No sabemos que de ese saco también. No tenemos que dejar de ser amigos, podemos reírnos. Pero es que no puede ser. En casa hay, güey, rockeando con 30 amigos. Salga más feliz en fotos que Hello Seahorse en el Vive Latino. Rapeo con desatino y cuando canto desafino. Y si acelera el ritmo solo pido, ¡hey! ¡Hey! Que nadie haga el Harlem Shake, ¿ok? Ok, bueno, ya pongan su pinche música de nuevo. ¿Por eso me hiciste venir? Ah, güey, mira, vamos a mear afuera a la calle. El pinche baño está lleno de hipsters metiéndose en coca. O sea, ya vamos. Estoy con todas las viejas acá, güey, me parecen como viejitas jóvenes. Me cago en las coronas de flores. Dejas que, güey, tomas un poco de cerveza, pinches amargados.